Ayer hubo muchísimos casos. Si uno mira, obviamente nosotros de entrada hemos informado los casos según notificación. Y en realidad es cierto, se notificaron el día de ayer. Ahora, cuando vimos de los 300 y pico, ¿cuántos eran del día de ayer o de la noche antes? Eran solo 33. ¿Qué quiero decir? Hay un acumulado retroactivo que se viene sumando, que no es la foto del día ese lo que pasa. Eso es cierto. Espera un poquito. También hay mayor número de casos detectados. Es también cierto que hoy tenemos, por supuesto, una situación epidemiológica importante. Por supuesto, los números son muy altos. Pero también es cierto que hoy, como salimos a buscar mucho más, y la provincia de Buenos Aires ayer hizo, ¿cuánto? Pico de 11.000. Claro, están haciendo 11.000 y pico de determinaciones por día, entonces detecta más. Ahora, lo que sí me preocupa como tendencia es decir, hay una débil señal que en el área metropolitana estamos con menos tensión. Y nada, me gustaría hacer un anuncio mucho más importante, pero es cierto que hoy estamos, si usted quiere, mire, uso un barbarismo, estamos menos peor que la semana pasada y que la anterior. Pero también es cierto que se nacionalizó la pandemia. O sea, hoy tenemos muchos lugares del país que están en una situación muy delicada y que realmente lo tenemos que atender en todos lados. Y no es fácil porque son focos que surgen así un poco explosivamente, pero que después adquieren magnitudes que empiezan a ser complicados de ser manejados. Entonces, hoy miramos toda la nación argentina con mucho detenimiento. Pero si usted... ¿Qué dice que preocupa en particular? Bueno, ustedes lo saben, el caso de Jujuy es muy claro, el caso de algunas que vienen subiendo muy fuerte, como Mendoza, como Río Negro, que no logró salir todavía, ha aumentado pese a que han trabajado muy bien las dos provincias grandes, Mendoza y Córdoba. Sí, la situación no pasó. Y eso de bajar los brazos o de cambiar las conductas, no. Por eso aprovecho para una vez más decirles a todos, por favor, no reuniones, sobre todo no reuniones en lugares cerrados, seguir usando todos los mecanismos, mantener las conductas y tratar, obviamente, que esta administración que hemos hecho al principio para poder lograr, no que evitarlo, porque nadie lo logró evitar y cualquier muerte es una tragedia. Y en ese sentido, ministro, ¿cómo están equipados los hospitales del interior? Habla, bueno, del caso puntual de Jujuy, de la provincia de Río Negro. Nosotros le hemos dado a cada provincia lo que nos ha pedido. Es más, después de terminar con el sector público, estamos haciendo esto que le dio con el sector privado, con lo cual, obviamente, hemos hecho un esfuerzo muy intenso de equipamiento, no solo de insumos, sino de todo este tipo de aparatos muy complejos. Pero el problema hay, en realidad, si usted tiene una magnitud muy fuerte, el sector crítico no es hoy el equipamiento. El sector crítico hoy es el recurso humano. Por eso hay que cuidar al recurso humano, hay que valorar al recurso humano y, por supuesto, hay que tratar de que tenga menos trabajo. Y en ese sentido, para tener menos trabajo, tiene que haber menos casos y menos enfermedad. ¿Qué impacto han tenido las marchas? Hubo varias anticuarentena por diferentes reclamos. Mañana hay una nueva convocatoria y lógicamente cuesta mucho en esos reclamos mantener el distanciamiento, la utilización del barbijo y demás. Mire, no hay que ser demasiado experto para darse cuenta que favorable no puede ser nunca la consecuencia, pero tampoco yo no puedo decir a tan pocos días cuál fue la magnitud o si la hubo, pero no es bueno porque además, como si incita a una conducta que es en el fondo una conducta anticuidado. Con lo cual no nos sirve a los argentinos, hoy tenemos que cuidarnos, no hay otra receta mundial, estamos cerca de la vacuna, tenemos una esperanza en el mediano plazo, estamos realmente, pero tenemos que transitar estos 4 o 5 meses cuidándonos. ¿Y sobre esto tuvo alguna novedad sobre las vacunas? No, la novedad es que ustedes conocen, nosotros hoy tenemos, como dije, hay una que se está fabricando en la Argentina y hay dos que se están haciendo la fase 3 en la Argentina, con negociaciones directas del gobierno argentino. El presidente ha sido muy claro el primer día que abriéramos las puertas a cualquiera de vacuna con tal de tenerla cuanto antes. Y como dijimos cuando se anunció todo esto, mi miedo desde el principio era el fantasma de que nosotros como argentinos estuviéramos un poco lejos en la cola del acceso a la vacuna. Hoy tenemos seguridad que en tiempo real, en el momento que salga la vacuna, los argentinos vamos a tener la vacuna lo mismo que otros países del mundo. Y que no solo eso, sino que los latinoamericanos como es el caso de México y Argentina, le vamos a proveer vacuna a los latinoamericanos. ¿Cómo va a ser la estrategia de vacunación en la que esté disponible, sobre todo teniendo en cuenta que la primera existencia tal vez no alcanza para toda la población? No, siempre ustedes recuerden que siempre las vacunas tienen prioridad a los grupos de riesgo, en el sentido, pero por eso queremos tener la mayor magnitud para que rápidamente se haga esto. Obviamente, claramente los grupos de riesgo van a ser siempre los prioritarios, sea por edad, por enfermedades previas o por trabajo. Por ejemplo, para cuidar al personal de salud, naturalmente vamos a hacerlo, ¿no? Porque son siempre los más expuestos. Aunque debo decir también una cosa. ¿Usted recuerda cuando empezamos que el personal de salud tuvimos hasta un 14, un 15% de infectados? Eso hoy ha bajado. Hoy estamos en un 8, un 7,5. Varía por provincia también, ¿no? Pero esto también quiere decir lo que digo, el tiempo nos hizo aprender a todos, a cuidarnos, a tratar a los enfermos, a tener más conocimiento, a compartir conocimiento. Y en este sentido, a veces dicen, no, esa es la cuarentena más larga del mundo. Sí, pero también no nos pasó lo mismo que le pasó a otras ciudades, porque a veces también es difícil comparar ciudades. Nosotros no podemos ser comparados con ciudades del primer mundo. Nosotros debemos ser comparados, somos una ciudad latinoamericana, aún Buenos Aires, y eso significa que acá hay otros niveles de densidad de población, otros niveles de pobreza, y no digamos el conurbano, donde acá el amigo Goyán y el gobernador tienen una responsabilidad enorme sobre una enorme densidad demográfica que tiene características particulares que no hay en otro lugar del mundo, salvo que sea San Pablo, Bogotá, ciudades así. Entonces, verdaderamente nosotros estamos conformes y estamos seguros de la estrategia que hizo el presidente el primer día y que lo acompañaron los gobernadores. Y lo que pedimos es hagamos un poquito más de esfuerzo. Entendemos que estamos cansados, que estamos agotados, que hay gente que ha tenido impacto en su familia, en su vida, o también hay gente que ha tenido y tiene impacto económico, pero nada es normal, el mundo no es normal. La vida de nadie hoy es normal.